señora. Comunicación que ha sufrido. Bienvenidos, bienvenidas. Ya tú sabes. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Yvin Kutiam. ¿Cómo hay esta pisilip y trabajar fácil a botani? Te hayer de Hawaii de su bonil copetí. Gilani, tayayel stojo. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información, a música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan Los Colores de la Voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan Los Colores de la Voz. ¿Cómo están? Soy Janet Gómez y me encuentro muy emocionada por darles la bienvenida a la emisión número 52. Estamos en la recta final de este año y una vez más les invito a escuchar el programa Producción de la UNICH y descargar el podcast en la red social Facebook @ Radio UNICH Los Colores de la Voz. Además, les recuerdo que pueden suscribirse y escucharnos en Spotify. Estamos como Los Colores de la Voz y los sábados de 10:30 a 11:30 de la mañana por la XE Copa, La Voz de los Vientos en Copa Inalá, y de 10 a 11 horas por Shawipak Radio Comunitaria, www.shawipak.webnot.mx, y a las 11 horas en Veritas Medio Global AC en el 90.7 FM y en www.veritasmedios.org. Además, el podcast se retransmite los viernes a las 20 horas, lunes 17:30 horas a través de Tucurito, radio de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, por Facebook Live Tucuro Sapichú o por Radio Uimpats.radio1234.5.com. Muchas, pero muchas gracias por acompañarnos durante un año más, principalmente a todas nuestras compañeras y compañeros que hacen posible las emisiones y la difusión de Los Colores de la Voz. Nos encontramos en el último mes del año. Aprovecho para saludar y felicitar a nuestro público, a los equipos de todas las emisoras, que tengan unas maravillosas festividades y que se la pasen muy bien. Tengo el placer de estarles acompañando en este segundo programa especial de diciembre y es momento de escuchar una producción realizada por mi querido Diego Álvarez y por mí. Vamos a escuchar una cápsula musical recordando al músico poeta Agustín Lara. ¿Te suena el nombre de Agustín Lara? Sí, es el cantautor mexicano con más de 700 composiciones y conocido también como el músico poeta y el flaco de oro. Poniendo la mano sobre el corazón, quisiera decirte al compás de un son que tú eres mi vida, que no quiero a nadie, que respiro el aire, que respiro el aire que respiras tú. Nació en Tlacotlalpan, Veracruz, un 1 de octubre de 1897 y falleció en la Ciudad de México un 6 de noviembre de 1970. Su obra fue ampliamente apreciada no solo en México, sino también en Centroamérica, Sudamérica, el Caribe y España. Si tienes un hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Y ya ves que venero tu ¿Sabías que el nombre de pila de Agustín Lara fue Ángel Agustín María Carlos Fausto Mariano Alfonso del Sagrado Corazón de Jesús Lara y Aguirre del Pino? ¿Con quién? Mejor te menciono alguna de sus canciones más famosas. Amor de mis amores, aquel amor, arráncame la vida, aventurera, azul cabellera, blanca callecita, clave azul, dueña mía, españolerías, estoy pensando en ti. Rosa Santa, se me hizo fácil, tenía la tentación de Pérez, suerte loca, que vendes tus cupidas, valiente Veracruz, volverás. En fin, entre muchas, muchas, muchas otras. Yo nací con la luna de plata y nací con alma de pirata. He nacido rumbero y jarocho, trovador de veras. Lo recordamos con un éxito musical que ha trascendido a la historia en la interpretación de diversos artistas. Solamente una vez. Que alumbra el camino de mi soledad. Una vez nada más se entrega el alma. Para los colores de la voz, Janet Gómez y Diego Álvarez. Escuchar, vamos a ir a un corte y seguimos con más. Los colores de la voz les desea felices fiestas.

Sonata para piano número 8 y para Elisa. Con ustedes, para Elisa de Beethoven. Para los colores de la voz, Janet Gómez y Diego Álvarez. Rapto, desastre, amor sin rodeos, magia, déjà vu, fuerza natural. Gustavo Cerati. Nadie podía imaginar que sería el último recital de su vida. Fue un 15 de mayo de 2009, en Caracas, Venezuela, como parte de la gira para presentar Fuerza Natural, su quinto álbum solista. Desde entonces, todo fue angustia y espera. El pasado viernes se cumplieron 10 años del último show de Gustavo Cerati. El día del show, sufrió una descompensación de la que no volvió a recuperarse. Se trataba de un accidente cerebrovascular que lo dejó en coma durante 4 años. El 7 de julio de 2010 fue trasladado desde Caracas hasta Buenos Aires. Su muerte fue el 4 de septiembre de 2014 en la clínica Alcla de Rehabilitación Integral. Su hijo Benito recordó hace poco más de un año cómo fue aquella despedida en la que su padre salió a llevar música por Latinoamérica. Lo último que me dijo mi viejo fue: "No nos vamos a ver por un largo tiempo, muchacho. Cuídate". Y se fue de gira por el universo. En diciembre de 2009, Cerati le decía sobre el disco Fuerza Natural a Mariano del Águila, periodista del Clarín: "Es el planteo de la energía, y no hablo de potencia, es una celebración, y si no se hubiese llamado así, se podría llamar fiesta. Sentía que todo lo que estaba alrededor de mí estaba diciendo algo, pero ¿por qué? En un momento recibí un mensaje y decía fiesta, y pensé, claro, una situación de celebración. Creo en la magia, como una especie de entendimiento de fuerzas que son más poderosas. Los déjà vus nos dicen cosas". Escuchemos Magia, Gustavo Cerati. Está a mi favor. bonitas ambas cápsulas que acabamos de escuchar. Vamos a un corte y volvemos con más a través de los colores de la voz. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los colores de la voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los colores de la voz. Continuamos. Comenzamos nuestro tercer bloque. Saludo al público que acaba de sintonizar. Muchas gracias por seguir escuchando esta emisión especial. Les invito a quedarse oyendo el programa, descargar el podcast que se publica en la página Facebook @radiounich Los Colores de la Voz. En fines de semana pueden escucharnos los sábados de 10:30 a 11:30 horas por la XE Copa, La Voz de los Vientos, y por la página web de Shawipak, Radio Comunitaria, www.shawipak.webnot.mx, los sábados de 10 a 11 horas. A las 11 horas en Veritas Medio Global AC en el 90.7 FM y en www.veritasmedios.org. Además, el podcast se retransmite los viernes a las 20 horas, lunes 17:30 horas a través de Tucurito Radio de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán por Facebook Live, Tucuro Sapichú, o por radio oimpats.radio 12345.com. Y ahora bien, a ponernos un poco románticos recordando al cantante Frank Sinatra, para luego ponernos a bailar al recordar a la reina de la salsa, Celia Cruz. Vamos a escuchar estas cápsulas musicales, espero que las disfruten mucho. Francis Albert Sinatra, mejor conocido simplemente como Frank Sinatra, nació en Hoboken, Nueva Jersey, un 12 de diciembre, pero de 1915. fue un cantante y actor estadounidense, considerado una de las figuras más importantes del siglo XX y uno de los cantantes más populares de todos los tiempos. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life. Sus grabaciones alcanzaron las listas musicales 209 veces. También se desempeñó como actor. La película De aquí a la eternidad fue nominada a varios premios Oscar, de los cuales ganó 8, entre ellos Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión, Mejor Actriz de Reparto y Mejor Actor de Reparto, otorgado por supuesto a Frank Sinatra. Por si fuera poco, Frank Sinatra fue nominado a Mejor Actor de Reparto a los Globos de Oro por esta película, premio que también ganó. Can't take my eyes off you, part of the way that I stand. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words. Falleció en Los Ángeles, California, un 14 de mayo de 1998, a causa de un ataque al corazón. Con ustedes, Frank Sinatra. Los colores de la voz, Janet Gómez y Diego Álvarez. Úrsula Hilaria Celia de la Caridad de la Santísima Trinidad Cruz Alfonso. Mejor la nombremos como ha sido conocida internacionalmente, Celia Cruz. Nació en La Habana, Cuba, un 21 de octubre de 1925 y falleció en Nueva Jersey, Estados Unidos, el 16 de julio de 2003. Celia Cruz fue una cantante cubana de música tropical, apodada la Reina de la Salsa y la Guarachera de Cuba. Fue una de las máximas exponentes de su género, así como una de las artistas más influyentes en la música contemporánea. Su carrera musical estuvo activa desde 1948 hasta 2003, año de su deceso. A lo largo de su carrera, Celia Cruz interpretó y popularizó internacionalmente ritmos tropicales como el son motuno, guaguancó, rumba, guaracha y bolero. Sin embargo, el género que llevó al estrellato fue la salsa, ritmo influenciado por estilos de diferentes partes del mundo. En su carrera fue galardonada con numerosos premios, reconocimientos y distinciones, incluyendo 2 Grammy y 3 Grammy Latinos. Además de su prolífica carrera en la música, también realizó algunas intervenciones puntuales como actriz en películas y telenovelas. Celia Cruz también hizo famosa la expresión azúcar, que adoptó y quedó en la memoria colectiva como su frase identificativa, que ella gritaba como anuncio carnavalesco, incitando a la diversión, con un estilo único y una imagen icónica de insuperable atractivo gracias a un don carismático y musical difícilmente repetible. Celia Cruz es considerada símbolo auténtico de la cultura latina a nivel mundial. En la interpretación de Celia Cruz, escuchemos Sobreviviré. Mi voz puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad, sin que la pueda controlar,

Rita Marcela Guerrero Huerta nace en Guadalajara, Jalisco. Es la menor de 11 hermanos y desde pequeña mostró mucho interés por la música y el arte. Su padre tocaba la trompeta, por lo que el gusto por los instrumentos musicales se da desde el acercamiento de su padre a ellos. Su padre fallece cuando Rita cumple 9 años y su madre la ingresa al taller infantil de música del Departamento de Bellas Artes, impartido por la maestra Teresa Zambrano. Ya de adolescente, ingresa a la Escuela de Música de la Universidad de Guadalajara en la carrera de piano. En 1987, Rita Guerrero se traslada a la Ciudad de México para ingresar en el Centro Universitario de Teatro de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde estudió actuación. Ese mismo año se suma como activista de la huelga universitaria de 1987. Este año conoce a un grupo de músicos de jazz, Los Psicotrópicos, con quienes realiza algunas actividades en conciertos que apoyaron el movimiento de la huelga. Es en 1992 cuando, en el auge del rock mexicano, graban su primer disco, Santa Sabina, el cual los incluye en el catálogo del sello rockero, Culebra Records. Durante los siguientes años, Santa Sabina comienza a obtener un lugar en esta escena creciente de propuestas que cada día combinan más ritmos y que hacen crecer el público y que llevan la música por el interior de la República. Desde febrero del 2010 comienza su tratamiento contra el cáncer de mama, padecimiento del que tenían conocimiento solo los más cercanos a la cantante, pero es en octubre del 2010, después de un largo proceso burocrático para el ingreso al tratamiento, varios artistas hacen público el padecimiento y organizan un concierto colecta para apoyar a su compañera económicamente para subsanar su enfermedad. El concierto se lleva a cabo el 30 de noviembre del 2010 en el Teatro de la Ciudad, en donde luminarias como Alfonso André, de Caifanes, Jaime López, La Maldita Vecindad, La Lupita, Café Tacuba, Julieta Venegas, entre muchos otros, actúan para dar un gran show junto con Rita y Santa Sabina, en lo que se convertiría en la última presentación de la voz de Santa Sabina. El 11 de marzo del 2011, por la mañana, Rita Guerrero fallece a los 46 años de edad. Fue velada públicamente en el claustro de Sor Juana, en donde se llevó a cabo un homenaje en donde el coro fue nombrado como Coro Virreinal Rita Guerrero. En voz de Rita Guerrero con la banda Santa Sabina, escuchemos parte de la canción El Ángel. Los colores de la voz, Janet Gómez y Diego Álvarez. Oye, Diego, me dejaron una tarea sobre José Alfredo Jiménez Sandoval. ¿Sabes algo de él? Claro que sí. José Alfredo Jiménez nació en Dolores, Hidalgo, Guanajuato, un 19 de enero de 1926 y falleció en la Ciudad de México el 23 de noviembre de 1973. Fue un cantante y compositor mexicano, muy famoso por cierto, ya que creó una gran cantidad de temas en el género regional mexicano, principalmente rancheras, sones y corridos al ritmo de mariachi y banda. ¡Wow! ¡Sí que sabes mucho! Y deja que te cuente, además José Alfredo Jiménez no tenía educación musical. Según Miguel Aceves Mejía, quien le apadrinó en sus primeras grabaciones profesionales, no sabía tocar ningún instrumento y ni siquiera conocía los términos de vals ni tonalidad. Sin embargo, José Alfredo Jiménez llegó a ser un grande de la música. Podemos ser felices todavía. XEB, la estación del buen tono, Sociedad Anónima. La música que llegó para quedarse. Me has ayudado mucho. ¿Cómo puedo pagarte? Bésame mucho. ¿Qué? Ay, perdón, perdón, creo que pensé en voz alta. No, digo, ¿conoces la canción de Bésame mucho? Como si fuera esta noche, la última vez. Ah, sí. La canción de Consuelo Velázquez Torres, mejor conocida como Consuelito Velázquez, quien nació en Ciudad Guzmán, estado de Jalisco, el 29 de agosto de 1916 y falleció en la Ciudad de México el 22 de enero de 2005, fue una pianista y compositora mexicana. Sí, exacto. Su legado más notorio son sus primeras composiciones, No me pidas nunca, Pasional y Déjame quererte. Fueron sus temas de naturaleza romántica. Luego surgieron otras canciones como Bésame mucho, Amar y vivir, Verdad amarga, Franqueza, Cachito, Que seas feliz, Újales, entre muchos otros. Su éxito más conocido, Bésame mucho, bolero compuesto cuando solo tenía 16 años, fue la melodía que más satisfacciones le trajo y que se convirtió en su carta de presentación. Esa canción fue creada antes de que Consuelo recibiera su primer beso de amor. Sí, pues por eso te decía, Bésame mucho. Es un tema, pues, la canción que se ha inmortalizado en la interpretación de infinidad de autores y de artistas en distintos idiomas. This joy is something new, my arms enfolding you, never knew this thrill before. Pues no te voy a besar, ¿eh? Ándale, no seas mala. Bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho. Para los colores de la voz, Janet Gómez y Diego Álvarez. Llegamos al final de esta emisión y estoy muy agradecida por haberles acompañado. Muchas gracias al público por sintonizar el programa, al equipo de producción del programa. Agradezco a la XERA Radio Chiapas, XE Copa, La Voz de los Vientos en Copainalá, Xauipac Radio Comunitaria en San Fernando, Veritas Medio Global, Radio Tucuru Zapichú, Tucurito de la Licenciatura en Comunicación Intercultural en la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, por el espacio para divulgar el programa en este año 2025. También muchas gracias a quienes colaboraron en el 2025. Se despide de ustedes Janet Gómez. Ha sido un placer y de nuevo les deseo un feliz cierre de año y un maravilloso 2026. Hasta la siguiente semana o siguiente emisión de Los Colores de la Voz. Esto fue Los Colores de la Voz. Te esperamos el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde. Síguenos en Facebook @ Los Colores de la Voz o visita nuestro sitio web www.unich.edu.mx. Los Colores de la Voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. En coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.